Buenas noches a todos y a todas, compañeros y compañeras. Tengo que ir al juego, así que me toca hacer un poquito de anfitriona, saludar a todas, quiero saludar al grupo de jóvenes y no tan jóvenes militantes que van a todos los días con el trabajo diario, con todas las esta la hizo. Quiero saludar en principio a todos los militantes de todos los espacios, decir que es un honor estar acá, es un honor compartir esta lista del Frente para la Victoria por compañeras y compañeros de los distintos espacios militantes, mujeres y hombres comprometidos con las convicciones. Esta lista local, como ya sabemos, pero no puedo dejar de mencionarlo, está conducida, está encabezada por quien indudablemente va a brillar en el Consejo de Saladillo, el señor Jorge Capolensi. Especialmente, porque más allá de que le guste o no le guste hablar, la verdad, hay que mencionarla porque ella tiene, precede la lista de consejeros de Colares y la verdad que su currículum, su compromiso sindical, su compromiso militante, su convicción, no puedo dejar de mencionarla. Es una compañera de primera línea, Elena Armendáriz. Diciendo que contamos acá con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el compañero Julián Domínguez. Es un honor, compañero. También quiero saludar personalmente a Gustavo Cocconi, que encabeza la lista de senadores. Bienvenidos todos, gracias por estar acá, por apoyarnos, por estar juntos en esto del lanzamiento de la lista local del Frente para la Victoria. Bienvenidos todas las autoridades provinciales, nacionales, compañeros de los gremios, de organizaciones sociales, intendentes de las organizaciones de las comunidades vecinas. Bienvenidos y qué bueno abarca todo esto, ¿no? ¿Qué le parece? ¡No lo puede dejar de hablar abarca! Y en especial, y lo dejé para el último, y discúlpenme, pero es un compañero de ruta militante. Alguien que junto con Martín Sabatella y otros compañeros hicieron que al menos yo personalmente me enamorara otra vez de la política. El compañero actual diputado provincial y candidato a diputado nacional, referente del espacio al que pertenezco, Nuevo Encuentro, compañero Adrián Grana. Que es compartir la tribuna con vos. No, bueno, yo soy docente, obviamente la mayoría me conoce, algunos no. Soy una trabajadora del arte y de la educación. Suelo comenzar la clase con un ejercicio didáctico, un recurso didáctico y pedagógico, donde, como soy profe de danza, algunos alumnos ejecutan en el centro del aula una danza, mientras el resto se ubica por encima de los bancos, en el piso, por delante, por detrás, en los laterales, y observan esa danza. Cuando ese movimiento corporal termina y pregunto qué fue lo que vieron, vieron tantas danzas y tantos movimientos, como miradas hubo. Entonces, a medida que empiezan a escuchar esto, los mismos chicos empiezan a ver que la danza no es solamente de quien la ejecuta y que no empieza y termina con esa ejecución, sino que también tiene que ver con el punto de vista de todos los que los están mirando, de todos los que los están observando y de todas las opiniones que están aportando. Esto es lo que los profes de arte hacemos a veces para empezar a explicar el concepto de construcción colectiva. Esta construcción colectiva hizo que por lo menos mi generación, tengo casi 50 años, se enamorara de la política ya a principios de la democracia, con amor, con pasión, con convicción, vivíamos debatiendo, vivíamos discutiendo. Muchos de los que veo hoy acá saben que peleaba mucho. Esto, este amor, esta pasión, esta convicción, se fue desesperanzando, se fue cayendo, sufrió muchas decepciones, mucho dolor. Pero en algún momento pensar en volver a recuperar la esperanza y volverla a perder de manera terrible, mucho peor. Al final de esto, pensábamos que estos sueños eran difíciles de volver a construir, pero allá por el 2003 empecé a escuchar un sureño que había ganado la presidencia del país y que empezaba a traer desde las mejores tradiciones del movimiento nacional, empezaba a enarbolar otra vez a la política como la herramienta profunda de transformación social de la Argentina. Política se construyó un nuevo paradigma en nuestra sociedad, indudablemente. Un paradigma que nos permitió, por un lado, reparar y restaurar la política de derechos en materia de derechos humanos, por un lado, y tener, elaborar políticas públicas de desarrollo con inclusión social. Así, por un lado, se derogó la promesa ley de punto final de evidencia de vida. Y se empezó el camino, se inició el camino de la reparación histórica con los juicios por la memoria, verdad y justicia. Y por otro lado, se recupera la soberanía económica con el desendeudamiento y también con la recuperación, por ejemplo, de la sede de contrapeso para el Estado, por ejemplo, la reestatización de ICS. De trabajo, con el ingreso al sistema previsional de tantos abuelos postergados, con la asignación universal por hijo, con la ley de educación, con la ley de medios, en materia de derecho de la minoría, con la ley de matrimonio igualitario y la ley de femicidio. Todo esto, y seguramente mucho más, porque me estoy olvidando de un montón, y todo esto en el marco de la unidad latinoamericana, legado que nos dejaron San Martín y Bolívar, y que hoy podemos decir que en una realidad nos podemos mirar cara a cara con los hermanos latinoamericanos, porque estamos construyendo la patria grande. Esto, compañeras y compañeros, podemos estar tranquilos, seguramente, porque hay una mujer con un carácter de hierro muy firme, con una emoción a flor de piel y con unas convicciones que van más allá de lo humano, que junto con hombres y mujeres que, por ejemplo, hoy están acá, defienden estas políticas a capa de espada, a veces con el cuchillo entre los dientes, porque a veces no queda otro. Esas políticas que también las vemos acá en nuestro Saladillo, las vemos acá, cuando dicen que no llegan las políticas nacionales a ellos, yo pregunto entonces, es como la canción, el que quiera oír que oiga, la voy a estar ofreciendo, y el que quiera ver que vea, porque la verdad que las NEU en nuestra comunidad están, que el plan Procrear está, que los abuelos que ingresaron al sistema previsional están, que la asignación universal por hijo está. Pero a veces cuestiones nos preguntamos, ¿cómo hacemos para bajar el proyecto nacional y popular a nuestra comunidad? Y acá, nosotros como espacio, como espacio kirchnerista, creo que tenemos una deuda, y la deuda es de probar, porque estamos convencidos, porque sabemos, de demostrar que sabemos cómo hacerlo, que sabemos gestionar y que vamos a hacer gobierno y cómo lo vamos a hacer. Porque contamos con los mejores hombres y mujeres en este espacio. A esto me refiero cuando decimos cómo bajar el proyecto nacional y popular a nivel local. ¿Por qué? Porque más allá de las chicanas permanentes de la gestión local, a eso le vamos a poner propuestas. Vamos a proponer, vamos a ser propositivos, porque no queremos ningún barrio postergado más de los viejos barrios de Saladillo, la 31, Apeadero Viejo, detrás del hospital, el barrio La Palucho, detrás de la Tavera, la Bloquera, y los pueblos del interior, sin los servicios esenciales todavía, sin gas natural, sin asfalto, sin cloaca, y aún con canales a cielo abierto. Porque queremos una perspectiva de género más profundo a nivel local. Y hay que decirlo también, esto es doloroso, porque no queremos una sola muerte más por violencia de género en Saladillo. Participación a través de un montón de proyectos, de presupuesto participativo, de las asambleas barriales, todo esto y mucho más, que seguramente mis compañeros que me sucedan lo van a desarrollar muchísimo mejor. Todo esto y mucho más es lo que queremos para nuestro Saladillo. Porque queremos un Saladillo, en definitiva, con más equidad, con más justicia, con más solidaridad. Un Saladillo más inclusivo. En definitiva, compañeros y compañeras, un Saladillo que podamos construir entre todos y todas. Muchas gracias. Buenas noches.